Estamos de regreso de la Semana Santa. Ya en estos días atrás se anunciaba que coincidiendo con la finalización de las obras de la Plaza de la Estrella iban a llegar esos cambios anunciados en torno al tráfico en nuestra localidad. Así que mucha atención porque les vamos a informar durante los próximos minutos en ese sentido. Para ello, además, contamos con la presencia del alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Vamos a repasar aquello que les hemos ido avanzando en diferentes momentos, pero que sí que les podemos ya destacar que están a la vuelta de la esquina, la implantación de todas esas modificaciones circulatorias que son de gran envergadura, tanto que van a cambiar ese circuito interior, podemos decir, de circulación en nuestra población. Vamos a ir repasando cada uno de los sectores afectados, que son prácticamente todos en nuestra localidad, y como decimos, por tanto, es una información muy importante la que vamos a abordar durante los próximos minutos junto al alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Mario, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, de regreso de Semana Santa, vamos a ir con cada zona que se va a ver afectada con esos cambios de tráfico. Ya lo anunciabas, ¿no? En estos días atrás, que una vez concluidos los trabajos en la Plaza de la Estrella, veíamos que son, bueno, está todavía con algunos detalles, pero que prácticamente está finalizada la obra, de hecho, y que por tanto van poco a poco, no van a hallar todos los cambios a la vez, pero que se van a ir implantando en estos próximos días, ¿no? Sí, una obra finalizada prácticamente. Lo que queda ahora, pues, es un poco lo que estamos hablando de decoración y ya vestir lo que es la plaza en sí. Y está claro que tenemos que continuar, pues, con lo que es el regular el tráfico como lo teníamos previsto, como lo teníamos coordinado y se da otro pasito en esta semana que estamos hablando, pues, si quiere nos ponemos un poco por la zona residencial que se va a quedar un poco en los alrededores de la Avenida España, en esa García Lorca, Ramón Cajal y Azorín. Que si no es hoy, es mañana, pues se dará lo que es ya la apertura total para que los vecinos puedan ya circular sin problemas por esa zona, en la cual, pues como te digo, se quedará un circuito cerrado para, sobre todo, buscar una zona residencial, pero también aparcamiento más fácil a la hora de tener menos tráfico o menos tráfico a la hora de cruzar por la zona de la Plaza de la Estrella como antiguamente se hacía. Y sobre todo buscando también pues el evitar pues la zona donde más peatones se plantean, pues intentar de regular el tráfico y que haya menos tráfico rodado. Ese es uno de los fines que tenemos ahora mismo, tenemos claro que esta actuación que vamos a hacer en regular nuevamente el tráfico, sobre todo buscando seguridad y sobre todo buscando también pues que la zona peatonal tenga mayor acceso, mayor tranquilidad y la zona rodada pues tenga mayor transparencia y sobre todo mayor agilidad. Es una de las principales preguntas, ¿no? Sin duda, y seguro que muchos oyentes también se la hacen. Antes de entrar en cada uno de los sectores que vamos a abordar, ¿por qué se hacen estos cambios? ¿Cuál es el fin de estas modificaciones en tráfico? Bueno, es importante ver también la obra que se ha realizado, pues la arteria principal era la Plaza de la Estrella y sigue siendo la Plaza de la Estrella, es una arteria que hace que el pueblo se mueva a la zona de expansión e incluso a muchos de las viviendas de los vecinos y lo que tenemos que intentar descongestionar aquella zona y es lo que se está estudiando desde hace mucho tiempo y es lo que vamos a poner en marcha. Ten en cuenta que toda la zona de expansión a la hora prácticamente de venir a lo que es el pueblo de Ubrique, a lo que es el centro de Ubrique, tenía que pasar prácticamente sí o sí por la zona de la Plaza de la Estrella, por esa arteria principal, a la hora de salir, vehículos pesados, lo que es vehículos de normales, o en este caso coches y motos también, tenían gran afluencia en la Plaza de la Estrella. Y lo que se ha hecho, pues un poco agilizar lo que es el tráfico en aquella zona, darle también mayor incremento a la zona peatonal, pero también lo que estamos hablando es buscar la forma de poder gestionar el tráfico sin tener que masificar lo que es la Plaza de Estrella. Y es un poco lo que estamos trabajando y lo que poco a poco se va a ir poniendo en marcha y es lo que tenemos en mente tras trabajar con técnicos, con lo que es cuerpo de seguridad y con todos los pertinentes a la hora de estudiar lo que es el tráfico de Ubrique. Así que señalaba, ¿no?, que el objetivo es tanto que los vehículos que entren por la zona de las cumbres como los que lleguen desde la zona de la Avenida de Cortes, por tanto desde los polígonos, tengan un acceso más directo, que no tengan que atravesar toda la población, que no tengan que pasar por la Plaza de la Estrella obligatoriamente. Exactamente, podemos hablar de que la Plaza de la Estrella es uno de los puntos centrales de Ubrique, principales también, arteria principal, siempre lo digo, y un poco lo que queremos es todo aquel vecino, todo aquel turista que venga a lo que es al pueblo de Ubrique, pues en primer lugar tenga la opción de desviarse en Avenida Jesulín de Ubrique y Sebastián Macías del Pato, donde tenemos bolsas de aparcamiento. Sabemos que tenemos el recinto ferial ahí, en el que se han creado bolsas de aparcamiento, al igual que las dos plataformas que tenemos junto a la zona Hipersol, que también lo que intentamos, todo aquel que llegue, pues intente aparcar en esa zona y no sea entrar al pueblo en el embudo que tenemos en la zona del centro del pueblo, pues buscamos esa alternativa a la hora de desviarlos a la zona de aparcamiento. Al igual que si continúan un poco más hacia abajo, pues se le abre lo que es la calle Arana, también buscando dirección a Plaza de las Palmeras para también buscar otra bolsa de aparcamiento. Está claro que todos los municipios donde estamos visitando, donde vamos y demás, pues están intentando pues lo que es abarcar esa zona de aparcamiento en la zona exterior del municipio y poner un poco una zona más fluida al peatón en la zona central. Es lo que se está haciendo, y también facilitar lo que es la entrada y salida de tanto vecinos como de turistas. Es importante destacar ahora mismo también pues la calle Zarco Borque, que va a tener también una importancia importante. Esa va a ser la segunda arteria principal de entrada al municipio, y ahí lo que vamos a hacer un poco desviar el tráfico en la zona de callejón y cambiarlo en dirección. ¿Qué quiero decir con esto? En pues la avenida Solís Pascual o los callejones, para entendernos, pues esa avenida, pues prácticamente el tráfico será al contrario, a no ser que vayamos para la zona del ayuntamiento o zona del casco histórico, o bien la parte principal o la parte de entrada del municipio. ¿Con esto qué hacemos? Pues ponemos una entrada principal, como te digo, Sebastián Macías del Pato y Avenida de Solín de Ubrique, pero también damos la opción a todo aquel que entre al municipio, pues por Zarco Borque llegar hasta la zona del Prado y darle salida hasta la Plaza de la Estrella. Buscando el fin, pues tener lo que es la entrada principal del municipio, que sea lo que albergue lo que es la entrada al pueblo, no que tengamos que cruzar el pueblo en su totalidad para poder cruzar el pueblo en sí. Vamos a ir por zonas para que quede más claro. Así que no se preocupen porque lo vamos a ir repitiendo. De todas formas, claro, esto tendrá que ser un hábito que vayamos cogiendo los ubriqueños después de tantos años con sentidos circulatorios distintos a los que se van a aplicar. Pero si te parece, vamos en orden cronológico, ¿no? Ya nos has anticipado algunas de esas novedades próximas, pero por lo pronto la primera, decías que va a ser en la calle García Lorca, que hasta ahora estaba cortado el tráfico al final en lo que es la intersección con Ramón y Cajal, que es la que cruza la avenida, ¿no? Junto a la farmacia, para que todos nos entendamos. Bueno, pues esa barrera que había se va a eliminar y por tanto se va a poder hacer ya el circuito, ¿no? Exactamente, ya esa zona podemos llamar zona residencial, tengamos en cuenta que se queda un circuito cerrado, en la cual ya sí podremos girar en toda su totalidad, podremos pasar por García Lorca hasta su fin, calle Azorín, calle Ramón y Cajal, un poco lo que es todo el circuito para que los vecinos ya puedan hacer el circuito que se ha programado y prácticamente lo que es la zona de aparcamiento o bolsa de aparcamiento también en la zona cercana a la Avenida España. ¿Con ello qué conseguimos? Pues conseguimos prácticamente pues que el vecino sea el que circule por aquella zona o aquel que vaya buscando aparcamiento por la zona centro del pueblo de Ubrique. Con ello, en lo que conseguimos ahora mismo haciendo pues este circuito o este circuito cerrado, para entendernos, con una salida, como estamos hablando, dirección o bien en la zona del Prado o bien lo que es la dirección Plaza de la Estrella, conseguiremos pues darle afluencia al tráfico y también conseguiremos pues disminuir la cantidad de vehículos rodados a la hora de cruzar, como hacían antiguamente, pues por García Lorca y Ramón y Cajal para salir lo que es a Plaza de la Estrella. ¿Con ello qué conseguimos? Insisto, pues desbloquear un poco lo que es el tráfico en aquella zona, desbloquear también la cantidad de turismo, motos que pasan por los alrededores de una calle tan importante como es la Avenida España, esa zona peatonal, y sobre todo darle valor lo que es al peatón. Pues eso sobre los objetivos que se buscan con esa peatonalización del último tramo, por tanto, ¿no? Lo que indicas de la Avenida de España. Insistimos, una modificación que cuándo va a entrar en vigor, es decir, cuándo se va a abrir al tráfico de nuevo lo que sería Ramón y Cajal. Pues prácticamente hoy está previsto lo que es abrir lo que es el tráfico en García Lorca, Ramón y Cajal, Azorín.

tras trabajar con los técnicos y ver la viabilidad de este cambio, pues sobre todo descongestionar un punto como es la Plaza de la Estrella y buscar una alternativa de tráfico en el caso de que tengamos problemas en la Plaza de la Estrella algún día como se ha tenido, y tener un tráfico rodado pues de forma fluida y sobre todo coherente a la hora de saber que toda aquella zona de expansión para lo que es salir o visitar la parte alta de Ubrique no tiene que buscar la arteria principal como antes teníamos que hacer, que era un poco lo que es la Plaza de la Estrella y zona Avenida Solís Pascual. Aquí el tráfico cambiaría el tráfico prácticamente, lo que es la entrada a Ubrique o el tráfico rodado desde la plaza de o rotonda de Radio Televisión Española hasta Plaza Colón, prácticamente se cambiaría el sentido del tráfico o la mayor volumen de vehículos desde Plaza Colón hasta Radio Televisión Española para buscar una forma pues, de salir del municipio sin que tampoco pasemos por lo que es la zona principal del pueblo. En este caso el flujo principal en vez de desde Radio Televisión Española hacia la zona de calle San Sebastián, ahora va a cambiar, ¿no? El flujo principal sería desde calle San Sebastián hacia las afueras, hacia Radio Televisión Española. Vamos a insistir en este cambio, es uno de los principales, por tanto la calle San Sebastián cambia de sentido. Mientras que Ingeniero Juan Romero Carrasco, que llega hasta Calzado Franco, toda esta calle, que una parte era de doble sentido hasta ahora, bueno, pues se amplía el doble sentido, que llega, insistimos, no desde hasta la calle Pasadilla, sino que ese doble sentido se amplía hasta Calzado Franco. Y por tanto, el sentido de circulación cambia en San Sebastián. Exactamente, mira, acabas de dar la explicación correcta. Continúa todo igual, pero en vez de cortar en lo que es en calle Pasadilla o lo que es ahora mismo lo que es el Cine Capitol, para entendernos, continuaríamos prácticamente hasta lo que es la intersección, como te digo, de calle Palma y Magdalena. Todo eso sería igual. Tenemos la posibilidad de que haya un tráfico fluido en ambas direcciones. Podemos continuar hasta esa zona, y ahí es donde realmente está el cambio. O sea, prácticamente continuaríamos el doble sentido en lo que es la calle San Sebastián, y ahí realmente es donde se produce el cambio más importante. Yo, por ejemplo, hablaba el otro día con un vecino y le comentaba, por ejemplo, a la hora de la zona de expansión para ir al centro de salud, imaginaros la vuelta que tenemos que dar o tienen que dar todos los vecinos del municipio. Tienen que llegamos a la zona de actualmente, llegamos a la zona de la Plaza de la Estrella. Plaza de la Estrella tienes que coger lo que era antiguamente el Prado tenías que ir callejones y buscar una de las vías o de las calles que tuvieran acceso al centro de salud. Actualmente no, actualmente cogemos calle San Sebastián, llegamos a la altura de la farmacia, giramos a mano izquierda por la zona de los juzgados y prácticamente estamos en el centro de salud. Son puntos que parece que no, que se están estudiando, pero tenemos que tener claro que también tenemos que facilitar los puntos de emergencia a la hora de salir y entrar, tanto de lo que es del centro de salud en este caso, por ejemplo, como también acudir hacia él. ¿Con esto qué conseguimos? Pues conseguimos también fluidez en el tráfico, rapidez a la hora de llegar a los puntos y sobre todo organizar un tráfico que la verdad que hacía tiempo que no se realizaba y ya se está trabajando en ello para buscar una mejora para el municipio. Pero está claro, tenemos que poner todo de nuestra parte, queremos y tenemos que querer todo, intentar buscar la opción de mejora de tráfico y todos tenemos que poner un poco de nuestra parte para que sobre todo este cambio sea lo más rápido posible y veamos las mejorías que tenemos en sí. Volvemos a repetir, aunque seamos un poco pesados, pero digo para que todos nos hagamos una idea. Vamos con el coche por aquí por la radio, por la puerta, en vez de girar hacia la izquierda obligatoriamente a calle Pasadilla, tendremos la opción de continuar porque habrá doble sentido en ese tramo siguiente y, por tanto, seguir además, porque habrá cambiado el sentido de circulación en la calle San Sebastián. Cuando llegamos a ese punto, a Calzado Franco, no podemos girar a la derecha hacia calle Palma o calle Magdalena, porque ahí vendrá, ¿no? Desde ahí pasarán a lo que será Ingeniero Juan Romero Carrasco. Nosotros no podemos subir, sino que desde ahí bajarán los vehículos, ¿no? Exactamente, continúa como actualmente está lo que es el tráfico rodado en calle Palma y calle Magdalena, tal cual, exactamente igual. Y sobre todo lo que sí vamos a tener claro que el cambio de sentido desde esa arteria hasta lo que es Plaza de Colón es donde vamos a ver la mejoría de tráfico o sobre todo el cambio de tráfico. Tengamos claro que los cuerpos de seguridad los primeros días estarán apoyándonos, estarán en las zonas un poco más más, no problemática, sino donde el cambio es mayor a la hora también de reorganizar y ayudar a los vecinos a ir entendiendo un poco lo que es el cambio de tráfico. Calle San Sebastián es uno de los puntos importantes, es uno de los puntos claves ahora mismo en los que se realiza esto, lo que es este cambio, y va de la mano, como decimos, de Paseo del Prado. Tal y como antes teníamos el cambio de sentido por un lado, pues lo que hace esto es que calle Zarco-Borque llegaríamos justamente hacia el Prado y ahí es donde cambiaríamos el sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que ya tenemos claro lo que es calle San Sebastián, vamos a ponernos, por ejemplo, el vehículo que llega a Urique ahora mismo, el vecino que llega ahora mismo, no decide coger por la zona del Hipersol, sino continúa hacia Avenida Solís Pascual, y cuando llega a la altura de Zarco-Borque, podemos decir un poco la calle del Mercadona, la Pilita de la Esperanza, ahí tendremos un giro a la derecha, el cual será una de las arterias principales, que lo que hace es cambiar un poco la distribución por medio o por motivos de la calle San Sebastián. ¿Qué quiero decir con esto? Continuaría el tráfico exactamente igual, todo igual, calle Zarco-Borque seguiría igual, llegaríamos lo que es a la zona del Prado, donde antiguamente estaban los aparcamientos, ahí esa vía sí se cambiaría de sentido para llegar justamente, para entendernos, justamente frente al estanco. Ahí donde tendríamos una señal en la que tendríamos dos opciones. O bien girada hacia arriba, continuaríamos circulando todo tal cual, no hay cambios en Radio Televisión Española, no hay cambios en ningún lado. Ahí el tráfico es exactamente igual. Pero si viene la alternativa de que en ese punto puede girar hacia el lado izquierdo, lo que es el Prado, y ahí tendríamos la opción de llegar hasta la Plaza de la Estrella. ¿Con esto qué conseguimos? Pues conseguimos ahora mismo descongestionar la zona de los callejones y prácticamente el vehículo que entre o coge por la calle, o coge por lo que es la zona de Hipersol, o coge por Zarco-Borque, buscando una mayor fluidez del tráfico en Ubrique a la hora de entrada, y sobre todo descongestionando la zona principal, que es el centro de Ubrique. El vehículo que quiera atravesar la localidad va a tener esas dos opciones, o bien coger por Hipersol, o bien tendría que coger por aquí, por calle Doctor Zarco-Borque, porque ya la calle San Sebastián ha cambiado de sentido, habría cambiado en esos instantes también, y por tanto por ahí no se podría coger. Habría una opción ya remota de irse hasta la plaza del ayuntamiento, coger por la parte de arriba, pero la forma más directa, por tanto, sería por calle Zarco-Borque, insistimos, la calle Zarco-Borque es desde el cruce con los callejones hasta lo que es el Prado. Toda esa es calle Doctor Zarco-Borque. Y bueno, lo que saldríamos es a el estanco, en el Prado, como nos decías, y ahí habría la gran novedad que podemos tirar hacia la derecha o hacia la izquierda, bajar hacia Plaza de la Estrella o subir de nuevo hacia Radio Televisión Española. Exactamente, es otro cambio importante el cruce ese, podemos decir, del estanco para saber dónde estamos hablando. Dejar claro a todos los uriqueños y uriqueñas, todos aquellos que conocen el casco histórico, que pueden callejear y salir, como estábamos hablando, o bien a calle Palma, calle Magdalena, o bien a lo que es la zona del Estó, continúa exactamente igual, ahí no hay cambio ninguno. Tenemos esa opción de callejear por la zona del casco histórico, pero también tenemos que decir ahora mismo que prácticamente desde la intersección de la calle Zarco-Borque hasta prácticamente lo que es Plaza Colón, ahí el tráfico tendría un cambio brusco, sobre todo porque cambiaría la dirección. Tendríamos muchos coches más de salida que de entrada. Ese es uno de los puntos importantes que tenemos que destacar. ¿Y con ello qué es lo que hacemos? Pues sobre todo la zona peatonal de los dos callejones, desviaríamos un poco lo que es el tráfico, porque prácticamente la entrada sería para la zona de Plaza del Ayuntamiento o las calles de la zona alta del pueblo de Ubrique, calle San Miguel, calle San Pablo, que tendríamos el acceso por el antiguo callejón del consultorio, como se solía decir. También un punto importante, cuando llegamos al Prado, como estábamos hablando, al estanco, si giras a mano a derecha, continúa el tráfico tal cual a hoy, o sea, no tenemos ningún tipo de cambio. Con la intersección, ya sabemos, calle Marroquinero, que sí tenemos salida de uno de los vehículos, que eso ya está establecido, pero ahí sí podremos ir a mano izquierda y continuar lo que estamos hablando hasta la zona de la Plaza de la Estrella. Con ello ganamos, pues, un paso directo a la Plaza de la Estrella, antiguamente calle paralela a lo que es la Avenida España, como antiguamente era García Lorca, Ramón y Cajal, pues son más problemáticas a la hora de circular por esa zona, y por eso se opta lo que es el Prado, para ponerle una vía directa, una vía que creemos que es más fundamental y es más amplia y es más fácil de circular. Este sin duda es el cambio principal. Esto va a cambiar el flujo de tráfico en nuestra localidad. Va a desviarlo por unas zonas u otras distintas a las actuales. Y ya decimos, un cambio fundamental que se producirá cuando. Mira, eso pues prácticamente será uno de los cambios principales. Estamos ultimando los puntos a tratar, pero sobre todo lo que tenemos que tener claro, que los caos se montan cuando queremos. Si nosotros estamos tranquilos, yo siempre cuando llegas a un momento de caos, y esa palabra la verdad que me hace bastante, o hago bastante hincapié, lo principal cuando una persona entra en caos o hay caos es tener tranquilidad y saber actuar sobre él. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos medios para restablecer, ayudar, coordinar y sobre todo enfocar y estar junto al vecino y vecina a la hora de estos cambios. Por lo tanto, lo único que le pido es tranquilidad a todos los vecinos, tranquilidad a la hora de ir enfocando estos cambios, y lo principal que quiero decir, pues, que en el momento que vayamos a hacer este cambio, sobre todo el Paseo del Prado y Calle San Sebastián, se informará varios días lo que es en las redes, en los medios oportunos. En esta casa tendremos mucha, mucha insistencia para que todos los vecinos se tengan constancia de él. Y sobre todo, lo que te digo, tengamos información cuándo se va a realizar el cambio y ayudar a todos los vecinos. Fecha, pues no está ahora mismo, no te puedo decir la fecha justa, pero prácticamente los plazos ya quedan, están para cumplirlo y prácticamente estamos en un corto plazo, pues haremos lo que es el cambio que estamos hablando. Estamos hablando próxima semana, dentro de 2 semanas. Yo lo que quiero ahora mismo, sobre todo, es que los vecinos también, en el momento que hagamos los cambios, como se ha hecho Calle Marroquinero, estamos abriendo ahora lo que es García Lorca, posteriormente, como estamos hablando, Fernando Gavilán, un poco que vayamos o vayan haciéndose o adaptándose a lo que es el tráfico rodado, y los vecinos mismos o el tráfico en sí es lo que nos va a dar pie a que sea antes o después. Pero yo la idea que tenemos, tanto todos los técnicos y todos los que han trabajado en este cambio o en esta reestructuración del tráfico, pues lo que queremos hacerlo lo antes posible y restablecer el tráfico y que Ubrique empiece a circular con normalidad e intentar que estos cambios pues sean para mejor. Está claro, no podemos juzgar las cosas sin ponerlas en marcha. Por lo tanto, lo único que pido, insisto, el caos, todo aquel que quiera provocarlo lo puede provocar, pero también todo aquel que quiera solucionar el caos también lo puede solucionar. Por lo tanto, lo único que pido es un poco de coherencia, pido un poco de ayuda a la hora de que seamos conscientes por qué se están haciendo los cambios y después pues valoraremos si el cambio es positivo o negativo, pero sobre todo la oportunidad de trabajarlo y la oportunidad de poder ejecutarlo. Antes de ir finalizando, hablamos del Prado, para no ir saltando a otras zonas que nos puedan dejar dudas, hay que decir que en el Prado, aparte de ese cambio en Doctor Zarco Bórquez, en el tramo que conecta con el Prado, con el Estanco, esa parte va a cambiar de sentido, insistimos, se va a poder llegar hasta ahí con el vehículo y habrá esa posibilidad o bajar hacia la Plaza de la Estrella o subir hacia Radio Televisión Española, pero además hay varias calles en ese entorno, en ese sector, que van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir con el coche subiendo por el stop hacia la calle Pasadilla. Bajamos la calle Pasadilla, ahora mismo podemos llegar hasta después del Bar Moro y tendríamos que tirar hacia la derecha. Pero ahí va a haber un cambio fundamental, ¿no? Si queremos coger hacia la derecha o hacia la izquierda, en ese entorno, en esa bajada desde la calle de Pasadilla, va a haber un tramo con novedades importantes también, ¿no? Exactamente, tendremos ahí a la altura del Bar Moro, si continuamos y hasta lo que es el Prado, tenemos la opción de ir hacia la izquierda, hacia el lado izquierdo. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues a lo mejor cualquier vehículo que coja Pasadilla y tenga la intención de ir, por ejemplo, a la zona del polideportivo, pues es una de las opciones que puede coger o continuar recto, ya valorando cada uno por donde quiera ir. Y también, justamente, la calle anterior, giraríamos a mano derecha y llegaríamos prácticamente hasta la altura del dentista, podemos decir, o la altura de la salida del centro de salud. ¿Con esto qué conseguimos? Pues prácticamente conseguimos llegar al Prado, pero también tenemos justamente varias calles más atrás, un desvío hacia el lado izquierdo, donde podremos llegar a calle Marroquinero, que podremos continuar también y salir lo que es al Prado. Con esto que conseguimos, pues también un poco poner unas pequeñas calles también, que son puntos negros, que también se cambiarán de sentido para evitar alguna colisión que otra que hemos tenido a la altura de la zona del Prado, y también facilitar pues llegar a lo que es a las calles laterales o colaterales de la zona de la Avenida España, de la parte de arriba. Con esto intentamos también darle fluidez al tráfico, también todo aquel que tenga que callejear pues tenga alternativas, pero sobre todo, insisto, sobre todo lo que se está buscando es descongestionar la zona centro del municipio, dejar un poco la zona peatonal de la Avenida España y alrededores con menos volumen de tráfico. Hablamos volumen de tráfico sobre todo de paso, para entendernos, no a la hora de estacionar, y buscando la alternativa de la entrada, que sea las arterias principales sean cuando uno llega, y la de salida pues cuando uno llega por la otra parte. Eso es lo que se está buscando un poco, y descongestionar, sobre todo, insisto, descongestionar, reorganizar y darle un sentido al tráfico para mejorar el día a día de los ubriqueños. Va a ser complicado, es muy difícil quedarnos con todos los cambios que pueda haber de calles paralelas, pequeñas calles. Claro, se van a moldar a los cambios, a las principales vías, ¿no? Así que es difícil quedarnos con todas, por tanto, va a haber que tener mucha atención en ese sentido, ir acostumbrándonos, pero por subrayar ese cambio, que son paralelas, pero que la verdad es que es importante también, si bajamos desde calle Pasadilla, si queremos bajar desde calle Pasadilla, vamos bajando, si queremos tirar hacia la Plaza de la Estrella, tendremos que seguir el sentido que habrá cambiado de Paseo del Prado hacia la izquierda, bueno, pues al contrario que ahora mismo. Pero si queremos coger hacia la derecha, hacia de nuevo zona del Prado, la solución estará antes, lo que es la calle trasera del Pavo Oasis, para que nos entendamos, que sigue siendo García Lorca ese tramo. Así que una vez que cruzamos el bar Moro, a la derecha, ahora mismo es sentido contrario, tendríamos que girar hacia la derecha y por ahí podríamos seguir hacia recuperar todo lo que es la zona del Prado, ¿no? Exactamente. Y también tenemos que tener claro que esa es una de las arterias no principales, sino es uno de los atajos que se suelen decir para menearse por lo que es el puerto de Ubrique. Está claro que esa no es la zona de vehículos pesados, ni de camiones, ni de vehículos de reparto, sino eso es un poco para vehículos y motos, intentar de programar eso para todos los vecinos y vecinas, y también buscar una alternativa de salida para lo que es en sí el vecino o la vecina. También hay un punto importante, pues, porque cuando sale lo que es el... porque también tenemos que hablar de seguridad, tenemos que hablar de emergencia, tenemos que hablar de una salida del centro de salud de un equipo de emergencia, una ambulancia en este caso, pues cuando llega a la zona del Prado, a la zona donde está ahora mismo el parque de juegos, tiene las opciones, o bien girar a la mano derecha o a mano izquierda, dependiendo a la zona que vaya. Tengamos en cuenta que prácticamente o actualmente, para llegar a la Plaza de la Estrella, tenía que coger por la calle García Lorca, Ramón y Cajal, calles estrechas, calles complicadas, cuando aquí ahora mismo pues prácticamente se le abre lo que es el tráfico de lo que es Paseo del Prado, y llegaría pues prácticamente en un tiempo mucho menor a la zona de la Plaza de la Estrella, donde ya se desviaría para la zona que él quisiera. ¿Te refieres a ambulancias que salgan desde el centro de salud? Correcto. Y también tengamos en cuenta que cuando llega a la Plaza de la Estrella, ahí sí está la doble opción de girar a mano derecha o bien girar a mano izquierda. Ese es un cruce que tenemos opciones de girar, insisto, para zona de expansión, zona del esto, lo que es la zona de salida para salida de corte, para entendernos, salida del Mojón, o bien girar a mano derecha para Avenida Diputación o zona Hipersol. Ese sí es un cruce importante, es un cruce que tenemos que tener precaución a la hora de tratarlo, pero insisto, toda la información que estamos dando se irá poco a poco poniendo en marcha, y también, insisto, los cuerpos de seguridad, policía local y todos los que le corresponde ayudarán en el día a día para irlo adaptando, y sobre todo irlos poniendo o irlos ejecutando todo lo que son los cambios, y que prácticamente no tenga ninguna importancia grave a la hora de que cualquier vecino no entienda lo que es el cambio. Una duda sobre el Paseo del Prado, esta zona que estamos hablando, del centro de salud. Por la vía, por la Caixa, para que nos entendamos, que es Menéndez Pidal, esa calle Menéndez Pidal y conexión con Clara Campo Amor. ¿Desde la Caixa se podría entrar hacia el centro de salud o no? ¿O permanecería el sentido hacia afuera? tal cual como está ahora mismo. Esa zona quedaría exactamente igual. Tengamos en cuenta que el acceso prácticamente al centro de salud se hace pues por la zona no peatonal de la Avenida España, por Correo, para entendernos, es una de las arterias que tiene, pero ya le vamos a dar mucho más valor a la entrada de lo que es la zona de calle San Sebastián, la zona de lo que es el juzgado, que también tenemos un acceso directo. Pues son los principales sectores en cuanto a cambios de tráfico. Sin duda, habrá multitud de dudas todos hasta que no nos veamos sobre ese nuevo escenario. Por tanto, insistir en lo mismo, ¿no? Quedan muchos días de prudencia y de asimilar esos cambios para ello con la mayor calma y teniendo, como decimos, muchísima precaución. Sí, siempre se dicen que los cambios siempre son efectos de crítica, de problemas, de tener las cosas no claras, pero lo que digo yo, tenemos que buscar hacer cambios para intentar mejorar. Si dejamos todo tal y como está, para mí es muy fácil dejar todo como está, para mí sería lo más fácil no hacer ninguna actuación, para mí sería muy fácil no intentar mejorar el pueblo de Ubrique, y ahora mismo, pues como te digo, se han hecho en este casi año largo, casi 2 años que llevo en alcaldía, pues se han hecho muchas actuaciones de peso, se ha trabajado en proyectos muy, muy, muy grandes o de gran envergadura o de gran costo, o proyectos que repercuten mucho al pueblo de Ubrique. Prácticamente, lo digo, no soy un alcalde funcionario, sino no me gusta trabajar de 8 a 3, sino trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto en mejorar el pueblo de Ubrique, y este es uno de los puntos que tenía yo en mente, porque yo también he estado en la calle con un coche trabajando, echando muchas horas en el pueblo de Ubrique, y también sé la problemática que tenía el pueblo de Ubrique con lo que es el tráfico. Esto no es que vayamos a solucionar el problema en Ubrique, pero sí lo vamos a mejorar. Y aquí ahora mismo todo lo que sea una pequeña mejora para el pueblo de Ubrique, después a la larga puede ser una gran mejora. Por lo tanto, continuamos trabajando en mejorar el tráfico, continuamos trabajando en el día a día, continuamos trabajando sobre todo en el que el peatón tenga unas zonas comunes, que esperemos o pido que las cosas se terminen para juzgarlas. Vamos a dar tiempo que se terminen las cosas para poder juzgarlas. Porque está claro, cuando uno compra una casa, cuando entra, la verdad que no está, se ven cuatro paredes y poco más. Pero cuando ya llevas un mes o 2 meses que tú ya has montado tu cocina, has montado tu habitación, ya la casa, ¿a qué cambia? Pues entonces lo que estoy hablando. Vamos a esperar un poco a que veamos los cambios, vamos a juzgar los cambios una vez que estén hechos, porque es muy fácil juzgar, pero sobre todo cuando no se tiene información no es la forma más correcta de juzgar. Entonces, ahora mismo, este trabajo que se está haciendo lleva mucho tiempo planteándolo, mucho tiempo trabajando. Como te decía el otro día, esto no son cambios de hoy para mañana, está establecido todo. Tenemos ahora mismo unos plazos de regular el tráfico o cambiar las calles establecidos, pero también le tenemos que dar un tiempo a lo que es el pueblo de Ubrique a adaptarse en los cambios que se están haciendo. Tenemos ahora mismo calle Marroquinero, que prácticamente ya no hay problema, parece que me decía algún vecino, es que tengo que dar toda la vuelta a Ubrique para ir a mi casa. Le digo, antes el vecino de al lado le pasaba lo mismo. O sea, estamos hablando que el problema no es el de uno, sino tenemos que mirar o enfocar lo que es el cambio de sentido o el cambio de circulación, globalizar para el pueblo de Ubrique, porque aquí tenemos que tener una cosa clara. Si miramos el bien de una persona sola, mal vamos. Aquí estamos mirando el bien de un municipio entero en el cual podamos decir que se está regulando el tráfico y estamos mejorando en el día a día. Al igual que también digo una cosa, las bolsas de aparcamiento, yo no veo ningún municipio que esté la bolsa de aparcamiento en el centro del pueblo. Actualmente están se están montando sobre todo en la zona o aledaño de lo que es el municipio, en las zonas exteriores. ¿Para qué? Para hacer que el vecino o lo que es en este caso el turista que venga a visitarnos, pues aparque el coche y nos visite a pie. Insisto, desde la zona Hipersol tenemos 5 minutos a pie y estamos prácticamente en el centro del pueblo, por no decirte en el casco histórico. Tenemos que reeducarnos, tenemos que saber que Ubrique es un municipio con poca extensión y muchos vehículos, y vamos a tener problemas siempre de circulación, de aparcamiento, a no ser que sigamos trabajando en las mejoras, pero también que nos den la oportunidad de intentar mejorar el día a día del pueblo. Cambios que supongo que son muy pensados, muy estudiados, digo, porque son muy drásticos. Cuando se implantan cambios tan importantes en tráfico, es muy complicado volver de nuevo atrás. Así que esto se supone que es para permanecer, porque claro, si no sería un riesgo, un peligro ir cambiando, ¿no? Evidentemente, lo que son los sentidos de circulación en vías tan importantes. Quiero decir que es un cambio, desde luego, para quedarse y muy pensado, ¿no? Sí, tenemos que tener en cuenta que las actuaciones que se hacen por parte de este equipo de gobierno o por parte de este que os está hablando ahora mismo, pues son cambios meditados, son cambios estudiados, son cambios sobre todo para una mejora y sobre todo, como está diciendo, cambios para quedarse. Yo recuerdo, insisto, cuando era la Feria de Ubrique, el caos que se montaba en el municipio de Ubrique era de lo más grande que yo he vivido, cuando metíamos los camiones en la Plaza de las Palmeras, atracciones en el polígono, en el pabellón. Eso era un caos total, eso sí que era un caos en el pueblo de Ubrique. No he escuchado a nadie decir ahora mismo que ese caos no suena cuando llega la Feria de Ubrique. O sea, tenemos una feria que se hace, se termina y no nos enteramos en el municipio, y tenemos la feria prácticamente a la misma altura que teníamos antes. Esos son cambios drásticos. Esos son cambios, mirando por el pueblo de Ubrique, mirando por el día a día de los vecinos, pero también mirando por mejorar las instalaciones municipales. Entonces, ahora mismo se están haciendo unos cambios drásticos, buscando la mejora del vecino y vecina, pero también buscando unas alternativas para el tráfico en Ubrique. Las cosas no se hacen por hacerlas, las cosas se hacen una vez que se piensan. Y ojo, insisto, la palabra técnico, la cual pues he escuchado alguna vez que otra que está desvalorado, pero la palabra técnico es una palabra muy importante, porque si los técnicos no somos nadie, son los que hacen posible que hagamos las actuaciones que queremos hacer. ¿Por qué? Porque ellos ven la viabilidad o no la ven. Por lo tanto, para mí, cuando hablo de técnico, cuando hablo de trabajador, cuando hablo de cualquier autónomo y cuando hablo de cualquier persona, le tenemos que dar el valor que tienen y sobre todo el respeto que merecen. Pues es un anticipo de los cambios que van a ir implantándose desde hoy mismo, porque comentábamos en el caso de la calle García Lorca, ¿no? Esa novedad más inmediata. Insistimos que en el cambio de sentido principal, que va a ser el de calle San Sebastián y Paseo del Prado, todavía no hay fecha concreta, va a llegar pronto, nos comentaba el alcalde, y bueno, pues si te parece, Mario, conversaremos incluso antes de que llegue ese cambio fundamental, porque será desde luego el de mayor envergadura. Y por tanto te emplazo también a insistir, aunque como comentabas, habrá campaña informativa a través de esta casa, a través de redes sociales, para anunciarlo de la manera debida. De hecho, hablamos de ese momento. Claro, los cuerpos y fuerzas de seguridad, sobre todo la policía local, tendrá que estar muy pendiente en la hora en que se cambie, ¿no?, ese sentido de circulación tan trascendental, que es el de calle San Sebastián y Paseo del Prado, ¿no? Exactamente, tenemos que saber que la policía local va a ser clave a la hora de hacer ese cambio, de ayudarnos en el día a día. Y también algo que acabas de comentar, hoy tenía programado venir aquí a esta casa para hablar solamente de tráfico. Tenemos muchos más temas importantes que podemos seguir o podemos abordar, pero ahora mismo el tema del tráfico es importante. Continuaremos viniendo a esta casa para continuar comentando los puntos que se van a ir cambiando, porque vemos que es una cosa importante. El tráfico es clave en el municipio y sobre todo lo que estamos insistiendo ahora mismo aquí en esta mañana, sobre todo tranquilidad, que no hagamos un mundo donde no lo hay, se van a ir haciendo los pasos poco a poco, que no tengamos problemas. Gente mayor, hablaba con mis padres, hablaba con mis tíos, hablaba con gente un poco más mayor, que le estaban creando un miedo a la hora de estos cambios totalmente incierto. Que estén tranquilos, les vamos a ir informando, les vamos a ir ayudando, vamos a ir reeducando el tráfico, y es lo que digo, las cosas hay que hacerlas con tranquilidad, crear unos buenos cimientos, y es lo que estamos haciendo ahora mismo. Por lo tanto, yo tengo, como te digo, tenemos los plazos exactos donde vamos a cambiar la calle, pero si tenemos que aplazarlo varios días, porque el pueblo de Ubrique necesita varios días más para adaptarse a algún cambio que se ha hecho, pues no pasa nada, se aplaza un par de días, y por eso no te he confirmado fecha exacta, día exacto de cuando vamos a abrir, por ejemplo, en este caso, calle San Sebastián y Paseo del Prado. Y también, otro punto importante, cuando se cambió lo de calle Arana, el doble dirección, se creó un caos, se creó un mundo, se creó un problema. El otro día, en Semana Santa, iba saliendo tres autocaravanas asiduas a venir a Ubrique, pues prácticamente no me invitaron a comer porque yo no se lo acepté, pero me dijeron que ya era hora de dejar una entrada y salida a la zona habilitada para las autocaravanas, con unas dimensiones adecuadas, con un tráfico adecuado, y no meternos por diputación como se metía antiguamente, rozando vehículos, problemáticas por la anchura de la vía, y dándole sobre todo entrada y salida de forma clara a lo que es al municipio de Ubrique. Bueno, pues iremos recordando todos esos cambios. Es decir, que el día que se ponga en marcha el fundamental de calle San Sebastián y Paseo del Prado, se marcará una hora, y a esa hora, durante un tiempo, habrá policía local para asegurarse de que el cambio se efectúa bien, informando a los conductores, ¿no? Exactamente. Ese día pues estará reforzado por compañeros de la policía local. Probablemente sea a inicio de la mañana cuando se realice, para ir poco a poco adaptándonos a ese cambio. Y también tenemos que tener claro que insistiremos en los medios de comunicación cuándo será el día, la hora y sobre todo el momento en el que se realizará lo que es el cambio, sobre todo más drástico, el cambio más importante del tráfico en Ubrique. Antes de concluir, vamos a finalizar ya, pero un tema fuera de lo que es el tema de tráfico que hoy queríamos tener como protagonista por esas novedades que se van a ir implantando. Digo, tema de última hora, noticia que además publicamos ayer a través de las redes sociales, esa avería importante, ¿no?, de agua localizada entre las calles Serafín Borges y San Francisco, en las que se ha venido trabajando por parte de aguas de Ubrique. Lo digo porque además con una importante afectación para un buen número de vecinos. Sí, me informé el fin de semana, estuve en contacto pues con Aguas de Ubrique, también esta mañana a primera hora he pasado por allí para ver cómo iba lo que era la mejora o el arreglo de esta avería de gran calibre, y la verdad que ya han dado con el problema que era, con la rotura que había por varias zonas de lo que era el abastecimiento, y también pues ya se le dio ayer a todos los ubriqueños lo que es algo tan importante como tener agua o ese abastecimiento tan importante en el día a día, y también pues localizan lo que es la avería, también tienen claro dónde es el punto exacto donde se ha producido, y también aprovechamos para hacer una mejora pues en esa zona, ya que se abre para ese arreglo, y ya pues se aprovecha para una mejora que la verdad que aquella zona era importante. Y también tengo que destacar que los vecinos colindantes de esa zona, en este caso lo que es los aparcamientos subterráneos, estaban teniendo problemas también con las filtraciones de agua, y también ese era el motivo principal, y me comunicaban esta mañana pues que también se había zanjado ese problema. Pues con esa última hora sí nos vamos a quedar. Hoy el tráfico, las modificaciones, los cambios que se avecinan, que ya se habían anunciado y que están ya desde luego mucho más próximos tras la culminación de los trabajos en la Plaza de la Estrella. Seguiremos insistiendo por la importancia que tienen además. Así que emplazamos a próximos encuentros al alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias.